Interferencia en el Dial. Un programa cultural lleno de arte y amor. Estás escuchando Interferencia en el Dial por FMAZ 92.7. Hola, bienvenidos al sexto programa de Interferencia en el Dial. Estamos con todas las pilas. ¿Quién dice uno? ¿Quién dice dos? ¿Quién dice media docena? Media docena de programas de Interferencia en el Dial. El programa radial de los estudiantes de comunicación social. ¿Cómo te va, Lucho, amigo? Bien, hoy bien. Hoy bien. Fíjate que tan seguro que estamos que hoy no decimos más del último. ¿Viste? No decimos más. Vamos progresando. La que está hablando es Anabela Parucci. ¿Cómo te va, mi querida Coco? Muy bien. Un poco acalorada, pero muy bien. Contenta. ¡No! ¡Nos apagaron el ventilador! Se terminó el ventilador. ¡Nos quieren matar! A mi derecha está Tahil Martínez. A ver, te quiero escuchar. Hoy realmente puedo decir que estoy muy bien. Sí. Muy bien, al fin. Hoy quería hacer un micro de deporte, hoy quería hablar de fútbol, pero... ¡Tato, porque era no, no, no, ahí! Seguí participando como las tapitas de Coca-Cola. A mi izquierda, alguien nuevo, alguien que todavía no escucharon, nueva, no escuchó mi nueva. Vieja. Nueva, pero es para meterle más misterio. No la escuchó mi vieja, no la escuchó la mamá de Tadiel. A mi izquierda está Brenda. Hola, Manu. Hola, Manu, me dice, chao, me muero. Bueno, chicos, ¿qué tenemos para hoy? ¿Dónde fuimos el fin de semana? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Saliste, Lucho? No, fui cumpleaños nomás, no era amigo. Viste que te deja un espacio en el medio, sí, como diciendo, a ver qué hago, no me acuerdo. Estuve tirando una sangre. No, sí. Recuerdo bien lo que hice. ¿Vos, Tai? ¿Qué hiciste? Yo, el fin de semana, nada. Absolutamente nada, estudiar lenguaje 1, capaz. Totalmente. ¿Ani? No, nada, tranquilo, tuve un cumpleaños, después... ¿De 15? No, un nenito chiquito. ¿A dónde vas? Bueno, la fiesta, chicos. No, la fiesta. Ojo, no sé si esos cumpleaños. ¿Qué hiciste, bueno? Todavía no. No, subestime el cumpleaños de los nenes. Bren, ¿vos qué hiciste? No, yo me junté con mis amigos de la facu el viernes y el sábado nos quedamos estudiando. Se ve que parciales. Si yo le mostrara la unidad 6 de epistemología, lo que significa es un garrón para estudiar. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ani? ¿Qué hiciste vos? Claro. ¿Qué hice yo? Esquivó la pregunta. Me pongo nervioso. Bueno, un saludo para las chicas que están afuera. Luchi, ahí la veo a Nati y no veo más, pero... Para el Javi que llegó corriendo. ¡Vivi! ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ani? Bueno, tenemos para hoy una cobertura que hicimos sobre los pueblos originarios, un festival que organizaron para reclamar por el derecho a sus tierras. Bueno, y estuvo Brenda en el evento, así que contanos, Brenda. ¿Querés contar un poquito de cómo fue? ¿Un poquito? Sí. Bueno, dale. Se hizo un festival organizado por varios movimientos independientes y a su vez varios músicos. Se vinieron muchos chicos afuera a hacerle apoyo al reclamo para que se escuche, ya que es una realidad bastante oculta. Estuvo muy bueno, hubo mucha cantidad de gente, muchos chicos interesados. Y arrancó temprano, arrancó cerca de las 4:30 y terminó como a las 10:30 de la noche. Estamos hablando de, ¿cómo se llamaba el evento? El Festival por el Derecho a las Tierras, Nunca Más un Originario Asesinado. Exacto, rememorando un poco lo que de Roberto López, todas las luchas de Formosa, Jujuy, Soldate, una gran parte. Donde logramos unas cuantas entrevistas interesantes. Así que estuvimos ahí. Sí, estuvimos ahí. Bueno, ya lo vamos a ir teniendo. ¿Tenemos algo más? ¿Viene alguien? Me dijeron, me chismosearon. Viene una banda. ¿Una banda? Una banda de hard rock. Hard rock grunge. Hard rock. Bueno, se llama Ildiana y nos van a contar un poco. ¿Ildiana? Ildiana. Lo pueden encontrar en Interferencia en el Dial, claro que sí. No sé por qué me separó de Indiana Jones. ¿Viste? Y debe tener su mensaje. Bueno, vamos a preguntarle. Debe tener ¿por qué su se mensaje. Llaman Ildiana? Y tenemos un spot que realizó el equipo de edición de Interferencia en el Dial, que ya lo vamos a estar viendo más adelante. Pero lo que les quiero decir, para comunicarse, 03461-411-2623, 03461-411-2623. Exacto, eso que vos decís, claro. 411-2623. ¿A qué página nos pueden estar escuchando ese amigo que no tiene radio? Bueno, en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar para mandarnos saluditos o cualquier cosa que se les ocurra. Para escucharnos nos pueden ubicar en la página de AZ, fmaz.com.ar. Bueno, y si nos quieren escuchar radio en vivo, romper la cabeza trompada, ¿a dónde vienen? Colón 1256, local 4. Exacto, estamos de acá hasta las 11 de la noche. ¿Qué pasa, Nati, que estás pegada al vidrio? Bueno, nada. Che, lo llamará alguien algún día. ¿Por qué lo tenías que decir tan crudamente? Porque me siento solo. Me siento solo. Bueno, vamos a lo primero que tenemos. ¿Está listo? ¿Está todo ok? Largamos entonces y vamos a el microcultural. Mi meta era venir a Buenos Aires, hacerme famoso, grabar dos discos, hacerme famoso y comprarme una verdulería. ¿Viste? Por ejemplo, para tener un algo para vivir, porque yo no tenía un mango. ¿Viste? Siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? Los que me quieren, tienen que querer mi arte. Y si no quieren mi arte, no me quieren a mí. Yo voy a romper los huevos con la educación hasta que me muera, porque yo creo que esa es la base de un país. Verbú con papa frita y good show. Sí, Ani, ahora sí, a ver, decime, contame un poquito cómo es. Bueno, hace poco tiempo se salió un proyecto de ley desde el gobierno en donde se plantea una nueva distribución de las tierras, digamos. Una reforma agraria. Una reforma agraria. Eso es. Exactamente, hay muchas tierras de manos extranjeras, mucho más de un 20%, ajá, lo cual es preocupante porque tienen, digamos, grandes nombres extranjeros tienen tierras en lugares estratégicos del país, como por ejemplo en mineras, lugares donde hay agua dulce, en las costas. Así que es muy interesante. El debate es muy controversial. Hay gente que se opone, hay gente que apoya la ley. Uh-huh. Bueno, muchos de los que se oponen o que, por decirlo de alguna manera, le encuentran falencias a la ley. Porque digamos, como que la ley no es profunda, no hay un buen unos puntos, digamos, muy, claro, muy convincentes, digamos. No es una como reforma que puede integral, puede no sé cómo decirlo, se puede evitar, se puede evadir. Claro. Se puede evadir, claro, tiene vacíos. Tiene muchos vacíos. Y bueno, uno de los puntos también que se es lo que decíamos en el programa anterior, que toda ley tiene esos vacíos que nunca se llenan. Claro, bueno, uno de estos vacíos es que no están incorporados al debate los pueblos originarios. Claro. Que tanto venimos diciendo que hace más de 500 años que están luchando por sus tierras, que fueron desalojados. De una. Estuvimos investigando un poquito lo de la ley de tierras y lo que es limitación a la venta a partir de hoy. Es decir, para tirar una idea, un centro, un cabezazo, qué sé yo, alguna cosa de esa. Benetton, por ejemplo, el gran famoso Benetton. Tiene 900.000 hectáreas aproximadamente. Schwarzenegger también, en el sur. Sí, Batistuta, inclusive 70.000 hectáreas, etcétera. Un montón de... El heredero de las papitas Lay's. Sí, claro, claro, totalmente. Bueno, no se los va a tocar a esos señores, por ejemplo. Lo que se está planteando es que si viene uno nuevo... Las futuras ventas, claro. Se limite a una cierta cantidad, una cierta... Esa es una de las críticas de la ley, que las tierras no se recuperarían. Claro. Claro. Y tiene que haber expropiación de tierras, lo que se plantea. Claro. Bueno, ¿tenemos el informe? No sé, ¿qué están hablando ahí? Hola. Bueno, ahora tenemos precisamente un spot de la tierra para arrancar a discutir todas estas cuestiones y... Y cuestiones, y cuestiones, y cuestiones. A ver, la palabra de Manu. Y más cuestiones. Continuamente nos están matando los hermanos para robarnos, para seguir robando las tierras. A veces algunos dicen vivimos en democracia, pero ¿de qué democracia vivimos si realmente nos siguen robando las tierras? Algunos hablan de la violencia. ¿De qué violencia pueden hablar si nadie, los diputados, los senadores, no están en las tierras cuando los roban a los hermanos? Únicamente se acuerdan de ellos para las épocas de elecciones. Se nos habla de inclusión, se nos habla de no racismo, se nos habla de democracia, se nos habla de derechos humanos, pero es todo para el blanco. pueblos indígenas no hay absolutamente nada. Viven discriminándonos, nos viven excluyendo. El gobierno nacional tiene un doble discurso. A pesar del maltrato que me ha hecho el gobierno, no me quejo. Sigo esperando de que el gobierno tiene que cambiar la forma de manejar la política. Murió sin saber por qué. Le acribillaban el pecho, luchando por el derecho y un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. El 3 de noviembre del año pasado se produjo un violento desalojo en la ruta nacional 86 de Formosa. Fuerzas de seguridad levantaron un piquete que habían organizado miembros de la comunidad Qom de la Primavera en defensa de sus tierras. Por los incidentes murieron un miembro de la comunidad Toba, Qom, y un oficial de la policía. Hubo otro integrante de la comunidad originaria internado en grave estado y fueron quemadas las casas de la comunidad. Usted debe responder, ¿por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Para que no se sigan desmontando los cerros, los montes de nuestros hermanos, que dejen de desmontar y que se apliquen las leyes, porque por ahí al pueblo originario se le aplican las leyes, son rigurosos, pero a los que realmente llegan, a los grandes empresarios, a los tipos que vienen a meter empresas a nuestro país, que se llevan la plata del país, ahí para ellos hay autorización para todos, y para nosotros no. Entonces nosotros decimos de que los foráneos son los otros, nosotros somos los dueños de las tierras. El tema más importante por estas horas es el conocimiento del saldo de un muerto. Un joven de 22 años falleció, según la agencia DIN, por motivo de estos enfrentamientos en el Parque Indoamericano. Es el segundo más grande de la ciudad de Buenos Aires. Está en Villa Soldati y bajo la orden de la jueza María Cristina Nazar, la jueza porteña, se pidió el desalojo de unas personas sin techo que estaban ocupadas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Lo que nosotros queremos es que nos devuelva la tierra, y yo creo que la nación tiene que tener un mensaje claro de lo que se va a hacer, pero por lo menos que tenga que diga algo. A desalambrar. Nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hacia el predio, al Parque Indoamericano. Al llegar, digamos, muy cerca de donde se encontraba la gente acampando, fuimos recibidos a tiro. Directamente, empezaron a volar tiros y bueno, tuvimos que retroceder. Un lugar para vivir, nada más que eso. Y vean, que esto no es de juguete, no es de goma. Esto traía plomo y fue en el cuerpo de algún hermano. Hay que confirmar una información de último momento. Lamentablemente hay una cuarta víctima fatal. El SAME acaba de confirmar que ha fallecido un chico de 19 años. Están las imágenes de lo ocurrido a 106 kilómetros al este de San Salvador de Jujuy, cuando la policía local intentó desalojar alrededor de 700 familias que ocupaban este predio. Vamos a escucharlo. Tristeza, la pobreza y el rencor. Que la señora presidenta escuche nuestra voz, que no haya intermediario, que nos devuelva la tierra. Y me dice que son de los complejos habitacionales, que también ha venido porque está cansada de pagar alquileres cuando cobra 1.200 por 1.000 pesos. Solamente le pedimos a quien corresponda uso de razón. No era necesario la muerte que tuvimos que ver. No era necesario que muchos tuvieran que morir. Queremos la vivienda digna para todos los compañeros, si no, no nos vamos. Vos imaginate que Libertador o la zona de Libertador de nuestra localidad es como un huevo frito. La yema es el pueblo, la clara son todos los campos, o sea, las 120.000 hectáreas que tiene el EDEMA, con las 38.000 que produce caña, nosotros seguimos en el terreno. Siguen nos ahí. Han desalojado, nos han reprimido brutalmente, pero hemos logrado volver al terreno. Y con resistencia de todo el pueblo, no pueden decir que eso es gracias a la CCC solamente, es todo el pueblo que ha peleado, ha sido una pueblada. Yo lo sé. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde. El gobernador Barrio Nuevo, que anunciaba anoche el envío a la legislatura de un proyecto de emergencia habitacional llamado Un Lote para Cada Familia que lo Necesite, que está para... En mi país somos miles y miles, mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando. Volviendo al festival que se hizo el domingo, tenemos una entrevista de Zapatía Lechuza que pudimos hacerle a los chicos, así que escuchémosla. Somos integrantes, algunos de Zapatía Lechuza, Zapatía Lechuza, ¿no? Una banda conformada por gente de pueblos de alrededor de Rosario, pero decimos que somos Rosario porque tenemos como el núcleo de juntada acá, así que decimos que somos Rosario. Bueno, estamos acá en el festival que está haciendo Mula de Nadie y Centro Cultural La Revuelta. Es un festival que, en adhesión a los pueblos originarios y en defensa de la tierra de los pueblos originarios. Y no sé, ¿qué más puedo decir? Me parece bárbaro que se creen estos lugares. Me parece muy bien que se le dé importancia a lo que son los pueblos originarios y más que nada a la defensa de su tierra, que la usan para laburar. Y bueno, nosotros no tenemos que hacer nada acá en esta tierra, estamos como medio viviendo de prestado, y ellos que realmente nacieron acá y la lucharon, está bueno apoyarlos para que la puedan seguir laburando. Sí, nosotros siempre andamos así medio en la movida, por eso también hacemos la música que hacemos. Siempre en defensa de lo que vale la pena. Y después te contamos que nosotros también hablamos más de esto acá, pero hablamos de lo que pasa todos los días y le escribimos a eso, a lo que le pasa a vos, te pasa a mí, le pasa a todo, y que la gente sepa por lo menos de nuestro, lo que le podemos decir de la parte de la música, de lo que más o menos mejor nos sale a hacer. Y de este espectáculo, lo que me parece mejor de que se hizo, que se va a volver a hacer. Eso es lo mejor. Estás acostumbrado de chico a disfrazarte de colón y de indio, a esto ya es un paso muy importante. Nosotros somos una banda amiga, nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, nos dijeron y nos enganchamos al toque. Está bueno. No todos los temas, por algo salen de nosotros y por algo lo decimos y buscamos, tratar de llegar a la gente con lo que pensamos, y para eso hacemos música. Nosotros no vivimos de la música, cada uno tiene su laburo. La mayoría no somos músicos, somos gente que sí se juntó a tocar y terminó siendo una banda. Y bueno, qué sé yo, por mi parte, creo que del Guru también y creo de todos, es que hacemos música para transmitir y música para decir. Y para que la gente sepa más o menos lo que pensamos y tratar de... No de bajar líneas, sino de decir, hay unas realidades que por ahí no se ven y esas realidades las queremos mostrar también. Buenas tardes, yo soy César Ayala, soy de Villa Minetti, el noroeste de la provincia de Santa Fe. Y bueno, venimos cantando unas canciones que yo vengo escribiendo hace tiempo con mis hermanos y con amigos. Y la hemos grabado en un disco que se llama Valor Natural. Estamos presentando ahora y bueno, y muy contento también de que nos hayan invitado a participar de este tipo de, de eventos, ¿no?, culturales, y que es tan importante reivindicar los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Así que para nosotros es una gran alegría y una emoción y un honor a la vez estar acá participando con todos los compañeros. Hemos participado, sí, en Santa Fe Capital. Yo estoy viviendo en Santa Fe Capital hace varios años, vivo ahí, estoy radicado ahí, y también en Paraná, también se hace el contrafestejo el 12 de octubre, y bueno, hemos participado siempre en varios de estos tipos de eventos, ¿sí? Sí, sería, bueno, el problema es de la semana pasada y de hace 500 años, ¿no? Y que venimos con esto, y es una verdad que está oculta, y que, bueno, gracias a los chicos que organizan este tipo de cosas, como son los amigos de Mula de Nadie, permiten que todos vengamos a participar y a difundir y a contar esta verdad, que lamentablemente no está difundida. Y bueno, todo un tema aparte también es la cuestión de los grupos, de las canciones, de los grupos independientes y autogestionados como nosotros, que por ahí como le agradecemos mucho, por ejemplo, a ustedes, que tipos de difusores que nos dan una gran mano para contar y mostrar nuestras canciones siempre, que no están en los grandes medios, ¿sale?, y en los grandes festivales, ¿no? Es una movida que viene creciendo hace mucho y que nosotros formamos parte de ella, y estamos muy orgullosos y contentos de formar parte de ella, arriba del escenario como músico y abajo del escenario como compañero de los chicos que tocan. Y bueno, así que lo mismo que le decía a tu compañero, ¿no? Una gran alegría, la primera vez que venimos a tocar a este lugar así muy lindo, y un lugar tan importante, una ciudad tan importante de nuestra provincia, y me parece bárbaro que ustedes también, como futuros ya son difusores, estén al tanto de todas estas cosas, y que entre todos tratemos de aportar un poco nuestro granito de arena para contar estas verdades. Zapatía Lechuza le manda un saludo para los chicos de Interferencia en el Dial, el programa de los estudiantes de comunicación social. Se nos fue la otra, boludo. Ahora sí, volvimos al piso. ¿Tayel, qué pasa? ¿Qué estás con una cámara? ¿Qué onda? Estoy filmando el programa. Estás filmando el programa. Ni siquiera para está colaborando para tu trabajo. Para tu trabajo. Trabajo práctico final, comunicación audiovisual 1. Como así vos colaborás con nosotros para lenguajes. Bueno, Bren, que me dijeron que tenés una anécdota graciosa para contarnos. A ver, ¿cómo es? No, estuvimos... Silencio en el estudio. Cuando empezamos a hacer entrevistas a los chicos que fueron tocando, entre banda que iba y banda que salía, nos íbamos a un costado. Al principio no podíamos grabar, no se escuchaba. Y después, cuando empezamos a pasar el micrófono, uno de los chicos se los quiso comer. Se lo quiso comer. Como creía que no se escuchaba, abrió la boca y dijo, ahí se escucha, y lo tenía en el medio de la boca. Oh, me contaron que hubo una historia de amor también. Mira, yo te voy a decir una cosa, Lucho. Si no, nos ponemos firme acá. Batimos cualquiera. No aceptamos rebeldía. Cualquiera. Bueno, chicos, a ver, sigamos. Y les pego el grito para que se rectifiquen. ¿Qué pasa, Javi? Sí, ahora íbamos a eso, mi querido productor. Vamos a una entrevista ahora que le hicimos a los chicos de La Calada, ¿no? Y al famoso, querido y amigo de esta casa, Bruno Arias. Decime. Quiero decir una cosa. Si nos están escuchando, que capaz que es probable, lo de Zapatea Lechuza, que es Zapatea Lechuza. No es Zapatea, es claro. Zapatea Lechuza. Porque se sentían indignados con eso. Sí, puede ser. Lo confundía. Mientras tanto, mientras nos llegan mensajes de odio seguramente al Facebook y Interferencia en el Dial, mandamos la nota de Bruno Arias y La Calada. Soy Carlos Alegre de La Calada, y la verdad que muy, muy gustoso de que se acuerden por ahí de nosotros, que venimos en un par de kilómetros. Y bueno, apoyando siempre la causa. De los pueblos originarios, defendiendo el territorio, y reclamando, ¿no?, por el territorio. Y bueno, espero que se sigan haciendo muchos eventos más, y siempre estamos ahí brindando el apoyo. Y bueno, la letra, como vos lo dijiste, reflejan un poco esas luchas, ¿no es cierto? Así que bueno, va dedicado a toda esa gente que lucha en el día a día por cambiar, aunque sea un poquito de lo que es este mundo, ¿no es cierto? Y tocamos

que no tengo el número, 3467, es la característica, me puede mandar, a quienes así le mando. Le mando saludo al Polo, al S, a la Bebe, a la Luchi, ¿a quién más? ¿A quién? A Cristian. Adrián. A Adrián. Ese es Adrián. Ah, bueno, le mandamos saludo a Adrián. Dos saludos. Dos saludos, a ver, dale. Mandar primero un saludo para mi suegra que cocina las mejores albóndigas con salsa. Y bueno, para, repito, un saludo que mandé el programa pasado para Alvarito, el más frito de toda la facultad. Bueno, un saludo para todos los compañeros. Pero bueno, seguimos, seguimos. Tenemos la tercera parte de la entrevista. Acá tenemos un documento, además, de que lo vamos a estar leyendo o comentando un poquito más adelante. Tenemos la tercera parte de la entrevista a los anfitriones. Mula de nadie. Vamos con eso. Me convencías de todo. Soy Teo Izaguirre, batero de Mulas de Nadie. Es uno de los chicos de Mulas. Y bueno, tenemos la suerte hoy de estar acá en este festival, para nosotros muy importante, que nos toca de cerca, porque de alguna manera con el gran laburo que hizo el Boti Mangione, que es nuestro, aparte de amigo, como les decía antes, nuestro representante, y con los chicos de la Rebu, de la Revuelta, y un montón de organizaciones más, los chicos de Puyén que estuvieron desde el principio, el Oso de Perro Azul, que un montón de chicos más, se logró armar esta movida que salió muy grande, y más que nada yo creo que lo que nos une a todo, aparte de lo artístico, es el tema de la causa por la que se armó esta movida, que es el derecho a sus tierras de los pueblos originarios de Argentina. Nosotros creemos que, a pesar de muchos discursos floridos que se den de donde se den, faltan hechos concretos, faltan políticas concretas que acompañen la lucha de los pueblos originarios. No nos convenza a nosotros que hablemos de alguna manera de derechos humanos, que está perfecto hacerlo y que estamos de acuerdo y que lo bancamos, ¿sí? El tema de la lucha de los derechos humanos, de las madres, de las abuelas, lógicamente que lo bancamos y estamos al lado de ellas siempre. Pero después yo creo que el derecho humano necesariamente tiene que llegar a todos, más en la época de democracia que corre, o de teórica democracia que tenemos. Si podemos decir lo que queremos, no sirve de nada si con los hechos no lo apoyamos. Así que vemos que cuando murió López, o cuando reprimen el Ledesma, y cuando matan a gente por el solo hecho de reclamar que quieren tener una vivienda digna, una casa, a nosotros, cuando estamos juntos ensayando, charlando, se nos vuela la peluca. Y a veces, en lugar de ensayar, por ahí cuento una intimidad que no digo que esté bien, pero en lugar de ensayar, nos hemos colgado debatiendo y discutiendo estas situaciones. Y yo creo que la banda viene por ese lado, las letras de la banda vienen por ese lado, y es como dice Gastón en cada uno de los recitales, y esto no es ninguna ironía. Nosotros, no sé, terminaremos haciendo temas de amor en algún momento si es que todo está bien. No muere más un originario, no muere más un pibe de hambre en la calle. Y como siempre decimos, llegamos a Rosario, yo soy un pueblo y los chicos son de Casilda, yo soy de Correa. Llegamos a Rosario y te encontrás con en el semáforo hay cuatro changos en lugar de uno. Y te hablan de los 90 y de ahora y qué sé yo, y nos dan vuelta en la historia del país. Y yo digo, pucha loco, si hay cuatro pibes o cinco pibes pidiendo en un semáforo, las cosas no están tan bien. A mí no me gustaría tener que estar cagándome de frío, perdón por la expresión, en un abajo de la lucecita roja, ¿sí? Que todos me miren de adentro del auto y no me quieren abrir la puerta. Yo creo que eso no le gusta a nadie. Entonces, Mula de Nadie va por ese lado. Por eso le cantamos a lo que le cantamos. Y no queremos ni crear un gusto, ni crear una mentalidad. Simplemente queremos que la gente que creemos que la está pasando más mal hoy, o mal, mejor, se siente identificado con la banda. Y si logramos eso, el sonido y demás también es gratificante para nosotros, y que suene la cosa y que les guste a la gente. Pero si logramos que venga un tipo y te diga, loco, a mí nadie me cantaba nada y me siento identificado con ustedes, bueno, a nosotros nos caga de gusto, así que por ahí vamos. Esa es la idea de Mula y la idea de este festival, y por eso estamos recontentos y recién cayendo. Es agradecerle también el espacio que nos dan en cada lugar donde vamos a tocar y podemos decir lo que pensamos. Y bueno, y justo Bruno Arias está cantando ahora de fondo Colla en la Ciudad, que es una obra maestra de dos personas de Jujuy. También todos los chicos que han pasado por el escenario. Bruno vino de Gamba, vino en colectivo y se bajó de un avión que recién llegó de Caleta Olivia, y eso no lo sabe nadie. Vino con la ceniza, vieron que hay ceniza ahora en Rosario. Vino Bruno con la ceniza también. El oso de Perro Zulki se calzó los cortos y la remerita del Che, y ese que está laburando de la 2 de la tarde al rayo del sol. Los pibes del sonido, los pibes de Puyén, que la pecharon. César Ayala viene de Callastacito, que es un pueblo en el medio del campo allá atrás de Callastá, que estuvieron tocando todo el mediodía y se vinieron al palo en auto, llegaron de pedo, le colgamos la guitarra, subieron al escenario y la rompieron. Lo mismo los pibes de La Calada, que son de San Lorenzo, todos desde temprano, todos queriéndonos ayudar entre todos. Vos cuando ves eso decís, después me quieren vender que él es culpa del argentino, o que es culpa de la gente, o de la idiosincrasia de nosotros, y acá toda la gente que tenemos laburando por los pueblos originarios es increíble. Entonces, yo no tengo la culpa de nada, ustedes que son pibes y están difundiendo todo lo nuestro no tienen la culpa de nada, y cada una de las personas que pasaron por este escenario tampoco. La culpa es de otro, y como citando una frase que me dijo el Bote una vez, nos mean de arriba y nos cuentan que llueve. Y nosotros no entramos en esa gambeta, así que eso emula a nadie. Y esos son todos los pibes que pasaron por el escenario. Y esas son las voces de todos los pibes que se vienen también. Somos muchos, como dice la canción, somos más. Y queremos ser más todavía, así que al que no le guste, lo siento, que mejore para que dejemos cantar. Le mandamos un saludo grande a los chicos de Interferencia en el Dial, FMAZ, de parte de todo Mulas de Nadie y de cada uno de los que pasamos por acá. Un abrazo grande y a seguir pechándola para difundir estas cosas. Así que gracias a ustedes, loco, porque sin ustedes nosotros no hacemos un carajo. Así que gracias. Volvemos al piso, Bren, a ver si te despertás. Que antes que nada. Y antes que todo, precisamente, le queríamos comentar que sobre todo estos temas de los pueblos originarios, el modelo extractivo, minero, agroexportador y todas estas cuestiones, hay un libro que hace Aranda, un periodista de Página 12, colaborador, que se llama Argentina Originaria, que lo pueden conseguir ahora por la cooperativa La Brújula, se contactan a través de la página de internet, brújulacomunicación.com. Lo piden ahí, está muy bueno, y habla de, en estos 500 años, toda la cómo fue oprimido este pueblo y cuál es la situación hoy actual. Bueno, ¿qué conclusión podemos haber? No sé. A ver, Bren, ¿qué vos querés hablar? Bueno, no, lo que creo importante recalcar es la importancia que tenemos que tener nosotros como sociedad y más como jóvenes a la hora de poder hablar de realidad, de social, de política. Hay muchos temas que son muy reales, son muy crudos, propios de nuestro país, y que a su vez están muy ocultos. Creo que si no se hacen espacios y se fomenta, como se fomentó el domingo acá, en un lugar tan importante como es el anfiteatro municipal, no son temas de importancia ni de relevancia para la ciudad, y creo que muchos también estamos muy desinformados al tema. De una. Lucho, te veo con ganas de hablar ahí. No, me golpeé. No, este tipo... Bueno, como conclusión final es que la tarea nuestra como estudiantes, como comunicadores, es descubrir de alguna manera todas estas cosas que bueno, que venimos diciendo que están ocultas, que en los medios no se dicen tanto, que se dice una parte. Bueno, ese es nuestro rol, ¿cierto? Sí, Bren. Que no sea algo solamente que se hable en época electoral. Claro. Sino que creo que es un tema que lo tenemos que tener fomentado para nosotros mismos todos los días, porque es algo muy habitual que ellos hace mucho tiempo que están en lucha y nosotros no valoramos eso. Y también recalcar que de tener una tierra propia pasan a estar peleando por un terreno, como decían muchas bandas que se presentaron. Uh-huh. Ahora, de estar peleando por una tierra que era de suya, ahora están peleando por un terreno de 10x15. Uh-huh. Porque no tienen dónde vivir. Claro. No, y o sea, imagínate, ponete en su lugar de que vengan, te saquen la casa y no tengas dónde vivir. Claro. Y estas cosas se ven, por ejemplo, en los lugares más aislados de todo lo que se puede llamar, entre super ultra comillas, la civilización. Lo vemos en Formosa, lo vemos en Jujuy, lo vimos, si querés, más cerca de Buenos Aires, en Villa Soldati, con el problema de vivienda, toda esta cuestión. Y aún así, el pueblo, digamos, los pueblos originarios se levantan, pelean, le dan para adelante, avanzan por lo que es suyo, por lo que es la tierra y por lo que hace 500 años que vienen perdiendo. Y replantearlo del 12 de octubre.

como que vos te estás refiriendo a la oposición, ¿no es cierto? No, al oficialismo también. No, pero, o sea, generalmente cuando gana un presidente, cuando gana un partido, muchas veces la oposición, que durante toda la campaña electoral sale diciendo y vende dice, humo. Exactamente, vende humo, después como que todo eso se borra, ¿no es cierto? Uh-huh. Los proyectos alternativos desaparecen, las promesas que quizás, aunque esté fuera de la presidencia, se podrían cumplir, no se hacen. Y después del mismo lado, ¿no? Porque tenemos un doble discurso. A ver, Lucho. Volviendo al tema, porque decir siempre lo mismo parece como que no queda fundamento, queda vacío, muy frívolo. Siempre lo mismo en el sentido de que es como decía Anabela, siempre un año de elecciones donde todo se hace todo en un año. Uh-huh. Y después los otros 3 años se toman vacaciones. Se toman vacaciones. Y después otro año y siempre así. El cambio está en la gente. El cambio está en la gente. Ahí está. No en un político, sino en la gente. Bueno, tenemos un tema que eligió Lucho Marracín. Volviendo. Sí. Este tema fue en base a las elecciones del 99. Uh-huh. Y que hoy sigue vigente porque sigue pasando lo mismo. Bueno, vamos al tema. Un saludo. Y chao, un chico. Saludo para nuestra compañera de comunicación social, Rosario. Acuérdense, domingo que viene son las elecciones. Esperemos los resultados. Ya tendremos un programa ahí medio agitadito. Nos vamos. Saludo a todos los que nos conocen y gracias por bancarnos. Nos vamos con este tema. Hoy nos quieren atrapar con la ilusión. Hoy recitarán discursos que conmueven. Hoy te dan la solución. Hoy se preocupan por la gente. Hoy repartirán comida.